Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Te habla Silvana y Nehuen. Bueno, un gusto, Silvana. Bueno, en principio, felicitaciones, ¿no? Porque sos uno de los que han egresado también de esta primer camada de la policía local. Muchas gracias. Estuviste participando de los dos actos, el de ayer en la República de los Niños y el del Coliseo Podestá también el miércoles. Así es, el miércoles y el jueves son los dos actos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron, Che? Bien, por suerte. Bueno, ¿nos podés contar, como para empezar, cómo ha sido la formación que recibieron a lo largo de este tiempo, de qué materias contaban, cómo fue tu experiencia, básicamente? Sí, mira, lo que es la currícula de materias, yo considero que es bastante completa, ya que vimos gran parte de materias que serían jurídicas, como derecho penal, constitucional, procesal penal, dimos derechos humanos, dimos lo que sería violencia de género, igualdad de oportunidades, tuvimos distintas materias con orientación hacia lo que es la ayuda de la gente en situación de calle, la gente con problemas de adicciones, aparte de lo que es el preparamiento físico, en clases de defensa personal y obviamente horas de tiro en lo que es un polígono. Claro, y porque también, por lo menos en la previa, cuando se planteó este proyecto, desde algunos sectores salían un poco estas críticas, ¿no? ¿Cuál iba a ser en concreto la formación que iban a recibir los agentes, que algunos consideraban escasa? ¿Vos cómo la ves estos 6 meses de formación, teniendo en cuenta, ¿no?, la responsabilidad que les va a tocar a ustedes a partir del día de mañana, que es salir a velar por la seguridad de la ciudadanía, digamos? Sí, y mira, en sí el curso nuestro se dicta por 6 meses por lo que podría decirse por un acto de urgencia. La primera parte se hizo con un poco menos de recarga horaria, la segunda parte, que fueron los últimos 3 meses, se hizo con casi 12 horas de recarga horaria, repartidas en materias teóricas y materias prácticas, y se van a continuar, obviamente, las capacitaciones. Nosotros vamos a tener una capacitación continua en lo que va del año y los años subsiguientes que sigamos trabajando. Bien, yo ahora tengo otra pregunta. Sí. Ustedes van a estar también como articuladores con otros, con otras instituciones, fuerzas de seguridad. Sí. Y lo que yo leía por ahí es que también, en caso de ser necesario, iba a haber el uso efectivo de la fuerza en el caso que lo requiera, ¿no? Yo leía, sí, en el caso que lo requiera, y me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los casos en que lo va a requerir, ¿no? Y, ¿cómo funcionaría eso? Claro, nosotros también estamos entrenándonos, obviamente, todos sobre la marcha, con lo que es la finalización de toda la cursada. Y un segundo. Sí. No tengo. Y obviamente, vamos a la función principal nuestra, de momento, es la de prevención y aproximación, de estar cerca de lo que es el vecino del barrio, que obviamente lo conocemos porque somos todos habitantes acá de la ciudad de La Plata y de los alrededores. Y lo nuestro sería llegar, o, como ya te digo, bien, prevenir o intentar disuadir el acto delictivo. Después contaríamos con el refuerzo de lo que sería la policía bonaerense, otra fuerza de seguridad, como bien ustedes dicen. Bien, y por ejemplo, una pregunta que también pensaba hoy es cómo van a estar dispersos, digamos, en la ciudad, si en grupos de cuántas personas, cuántas cuadras, cómo es esa organización. Eso todavía no está del todo claro, pero supuestamente íbamos a salir a trabajar en parejas mixtas, hombres y mujeres, y mucha gente iba a salir a trabajar en lo que son móviles, como son patrulleros, tanto camionetas como autos, en motos de prevención, de caminantes en las zonas comerciales, que es la idea, y mucha gente en lo que son los puestos de acceso en la ciudad, lo que es el RAD. Claro. Y ahí, pensando un poco en lo que comentabas recién, que sí, bueno, que les toca también este desafío, es como salir un poco a la cancha ahora, ¿no? Después de estos meses de formación, ¿han tenido alguna charla con el jefe de la policía local, con el comisario Jorge Campostrini? ¿Le han dicho algo en particular de cara a esta salida inminente a las calles? No, en realidad con el señor Campostrini hemos estado hablando en reiteradas ocasiones y él está con la misma expectativa que tenemos nosotros, de que todo esto salga bien y de que podamos darle una lavada de cara a lo que es la institución, que obviamente se sabe que está muy mal vista. Yo lo noto desde mi formación, desde la gente que tengo al lado, que somos todos gente común, gente de barrio, hijo de vecino, sobrino de tal, y que somos toda gente que acá está con ganas de hacer algo. Yo la verdad, el otro día, cuando tuve la oportunidad de tener por primera vez mi arma reglamentaria en la cintura, yo me di cuenta, subiéndome al micro, de que toda la gente está, por así decirlo, pendiente a lo que vamos a hacer nosotros. Tienen depositadas sus esperanzas en nosotros para que toda esta situación pueda llegar a cambiar, darle un, un vuelco a la mesa y poder ver las cosas como son de otra manera. La verdad, yo quisiera creer que se van a hacer las cosas bien. Claro. Ahí perdóname que te interrumpí. Ahí se me ocurría también preguntarte un poco las motivaciones personales a la hora de ir a inscribirte en su momento a la policía local, y que viene, me parece, un poco de la mano de lo que decías recién también, de esta tarea donde la gente está muy pendiente, donde tienen gran responsabilidad. Y sí, sí, en realidad, más que nada, no te voy a mentir, del 100% del personal, hoy por hoy, más el 50% se anotó por una necesidad básica y simple de trabajo, un buen trabajo, una buena remuneración, de buenos horarios, cosa que es muy difícil conseguir en el mercado laboral de hoy en día, y se sabe que es así de jodido. Y mucha gente acá está por el tema de que tienen hijos, de que tienen familiares en... acá venimos a mantener una familia, a granjearnos una vida. A parar la olla también. Claro, a dejar de intentar dejar de rascar el fondo de la olla. Venimos a buscar un porvenir mejor, más que nada es eso. Mucha gente lo hace por eso, por sus familias, por sus hijos, por mantenerse bien. Y Pablo, una pregunta que en relación a unas denuncias que anduvieron dando vuelta a principio de año, en relación a lo que era el cobro de la policía local, hubo algunos concejales de UNEN en particular que plantearon que no se estaba llevando en el pago en término, que se debían pagar 9.000 pesos por 3 meses de formación de ustedes, y solo habían recibido 1.500 pesos. No sé si eso es así, si te ha tocado en tu caso. Tocó en todos los casos. El tema es que ahí fue más bien un mal manejo de la información por parte de autoridades de la institución, que no voy a dar el nombre porque sería innecesario completamente. Pero fue un mal manejo de la información. Es algo que nosotros ya le denominamos radio pasillo, es información que nunca uno puede saber si es fehaciente o no. Claro, un malentendido, podríamos decir, a priori. Claramente. Pues después del resto yo no puedo decirte nada porque obviamente aquí estoy, así que mucho para quejarme no he tenido. Está bien. Bueno, y ustedes van a velar, digamos, por la seguridad, y lo que yo te quería preguntar es, ustedes también portan arma, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Y qué, desde lo personal, no? ¿Qué vos te sentís capacitado? ¿Han recibido en relación a eso particularmente una buena capacitación? Porque no debe ser fácil tampoco, ¿no? Sí, particularmente a la gente con la cual yo tuve el placer de trabajar y que hoy por hoy son mis compañeros de trabajo, tuvimos un instructor que la verdad fue lo mejor que se nos podría haber cruzado, un hombre con mucha experiencia, con muchos años de trayectoria y de formación, y los rudimentos básicos de lo que es la seguridad los tenemos, y después tenemos muy en claro que no es un juguete, simplemente eso, no es un juguete, si uno lo tiene que usar, tiene que estar seguro, si no, evitarlo como de lugar. Para eso poseemos técnicas de persuasión verbal y de persuasión física con lo que sería la violencia, por así decirlo, fuerza física mínima indispensable para evitar el uso del arma de fuego, que es lo último que tenemos que hacer en realidad. Estamos capacitados para eso, para tenerlo como última instancia en nuestro accionar. Bueno, Pablo, te agradecemos la comunicación. No, y, por favor. Bueno, vamos a ver qué nos depara en los días siguientes, cuando ya todos ustedes estén en la calle. Espero también que nos depare un futuro bastante bueno para tanto nosotros los nuevos oficiales de policía como para el municipio.